licenciada en enfermería Gloria Alvarado. Porque prevenir es mejor que curar. Una sola salud. Hasta las 10. En tu radio. Radio del Mar 98.7. Muy buenos días, querida ciudad de Comodoro Rivadavia. ¡Viva la patria! Aquí estamos en nuestro programa número 10, un 9 de julio, acompañándoles por esta horita de nuestro programa de nuestra querida Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, Una Sola Salud, con la licenciada Gloria Alvarado, con nuestro querido profe médico especialista, Juan Tejerina, y bueno, con ustedes del otro lado, que ya nos pueden ir mandando mensajes, ya nos pueden hacer algún tipo de comentario a nuestro teléfono, que es el 297-435-3386, aquí en la 98.7, Radio del Mar, y acompañadas esta vez por nuestro operador, Cachorro Barrientos, y nuestro productor, Gabriel Barría. Gloria, buen día. Hola, buen día, Caterina, buen día, Juan, equipo y a toda la audiencia. Hoy tenemos un programa especial porque la efeméride sanitaria que vamos a desarrollar en este programa tiene que ver con lo que se celebra o lo que se conmemora para el día 4 de julio, que fue instaurado como el Día Nacional del Médico Rural. Vos sabés, Caterina, Juan, que esto de celebrar o conmemorar esta fecha surgió a partir del año 2001 por una ley, la ley 25.448. ¿Y por qué se tomó este día? Justamente en conmemoración del nacimiento del doctor Esteban Laureano Maradona. Este médico, el doctor Maradona, había nacido un 4 de julio de 1895 en la provincia de Santa Fe, específicamente en una localidad llamada Esperanza. Él se gradúa como médico, pero realiza su actividad académica básicamente en el norte del país, atendiendo a las personas más humildes. Es decir, que tiene una profunda vocación altruista, siempre trabajando, mejorando la calidad de vida de esos pueblos indígenas y de los más necesitados, ¿sí? Maradona falleció a los 99 años, el 14 de enero de 1995. Pero no solamente hoy vamos a hablar del doctor Maradona, sino que también vamos a hablar sobre el doctor René Favaloro, la vida y la obra de René Favaloro, porque él se consideraba y se presentaba como médico rural más que como cardiocirujano, habiendo logrado tanta excelencia profesional en esa área. Él se definía como médico rural. Entonces, para esta efeméride, vamos a tener una entrevista con una médica rural que es de la localidad de Sarmiento, nuestra vecina localidad de Sarmiento, en Chubut, que es Norma e Hijos. Ella va a salir al aire, nos va a contar sus experiencias como médica rural en la localidad de Sarmiento. Así que, bueno, esa es un poco la temática del día de hoy. Juan. Muy buenos días a todos y todas. Décimo programa ya, che. Equipo. ¿Cómo pasa? Qué lindo. Pasa el tiempo. Qué lindo. Fecha importante, hoy Día de la Independencia, un aniversario más, así que también viva la patria. Viva. Sí, viva la patria. Igual la independencia la tenemos que construir día a día, ¿sí? En todos los sentidos, ¿no? Así es. Esa palabra es tan amplia que nos tiene que llevar también a la reflexión, creo, día a día. Bien. Día importante la efeméride también, ¿no? La medicina rural, ¿sí? Viendo también un poquito sobre la medicina rural, ¿cuántos también en cierta forma, cuando veía algo sobre la historia de Esteban Laureano Maradona, ¿sí? ¿Cuántos? Yo me sentía en cierta forma identificado, ¿no? Y creo que tal vez ustedes también, por el hecho del desarraigo, ¿no? Desde donde uno viene, ¿sí? A también aportar ese granito de arena lejos de la tierra natal, por tal decirlo cual. Así, ¿no? Pero tal es la cual. Misma tierra igual, al fin y al cabo. Uno después va haciendo raíces y construyendo vínculos tan lindos con la comunidad. Totalmente. Y esto de que decís, cuando uno ve las efemérides y selecciona qué efeméride va a hablar, porque son muchas, todos los días hay efemérides sanitarias, pero uno rescata, se encuentra con esta, que el 4 de julio se conmemora el médico rural. Y automáticamente nuestra generación vincula con Favaloro, ¿sí? Sí, y uno sí, dice, pará, ¿por qué? Y no, son dos. 4 de julio, efeméride por el médico rural, ¿sí? La medicina rural, en honor al nacimiento del doctor Favaloro, del doctor Maradona, y el 12 de julio se conmemora la medicina social en honor al nacimiento del doctor Favaloro. Entonces, quisimos, como decía Gloria, mechar estas dos realidades, estos dos exponentes. Bueno, Maradona como un apellido muy fuerte, ¿no? Sí, y también. Decís, pucha, pero hay otro Maradona que jugaba otro tipo de partidos, ¿no? Esto no, en un desarraigo, ¿sí? De alguna manera. Sí, en esto de, y la historia tan bonita de este hombre, el doctor Maradona, que él va hacia el norte a luchar a la guerra de Paraguay, y cuando vuelve, cuenta la leyenda, que el tren para en una localidad muy, muy perdida, en el Monte Formoseño, la localidad de Estanislao del Campo. Estaba Maradona sentado en el trencito esperando que volviera a su ciudad, y pueblo, escucha pueblo. A pueblo sí. Mal. Y escucha gritos de pedidos de auxilio, de ayuda, ¿no? De una parturienta. Él, obviamente, en su don, ¿no? En su profesión, desciende del tren, ayuda, sale, hace ese parto, tal, pum, y le ruegan, quédese con nosotros. Y así fue como el doctor Maradona se queda en este pueblito, Estanislao del Campo, y durante 50 años él ejerció la profesión del médico rural, ¿no? Lo que, o sea, también esto, ¿no? Lo que provoca el nacimiento, ¿no? Esa circunstancia que llevó el parto ese, que generó ese vínculo con la comunidad. Tal ¿sí? cual. Que la historia cuenta también que se hospedaba en una posta muy humilde, 2x2, dice que era una cama, una mesita, dos sillas, que tenía que pagarla también, ¿no? Sí. Y sin embargo ahí después iban acudiendo la gente del pueblo, un pueblo muy chiquito. Y se involucró muchísimo con todo lo que eran los aborígenes, las etnias, ¿no? Sí. Con Toba, los Pilagás, los Huichi, que al principio le desconfiaban, y de a poco él fue entrando porque empezó a comprender su idioma, empezó a hacer una relación médico-paciente, entendiéndola desde la problemática de ellos, y les ayudó, pero hasta en buscar agua potable, en la cuestión de cómo sembrar, de cómo cosechar, o sea, esa mirada que nosotros promulgamos y es esto de la una sola salud, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y relacionándolo con Favaloro, sí. ¿Sí? Digo, promulgaba esto de conocer el alma, ¿sí? Para curar el cuerpo. Así es. Yo creo que eso es algo que ejercen muchos profesionales, ¿sí? De la salud, ¿no? Tratar de estar ahí codo a codo con la comunidad, con la persona. Sí, de tener esa escucha activa, esa empatía, ¿sí? Esa empatía. Sí, esa sensibilidad que a muchos profesionales los caracteriza. Como por ejemplo, perdón que interrumpa, sí. Pero no se me va a quebrar la voz, nuestro querido profesor, doctor Rubén Sáenz, ¿sí? Que nos dejó el día de ayer, y para él también ese reconocimiento, porque era... verdaderamente, él conocía el alma para curar el cuerpo en su empatía. Sí. Así que vaya para él nuestro reconocimiento de siempre y un cariño muy importante para su familia, su hija también, médica, y todo el equipo de salud del Hospital Regional de Comodoro. Vos sabés que la repercusión que tuvo y lo que impactó en la sociedad de Comodoro, sí. El fallecimiento del doctor Rubén Sáenz, una persona muy, muy querida, muy comprometida con la profesión, siempre con esa bonomía de enseñar, de educar, tal es así que se sumó a la carrera de medicina para hacer su contribución, porque le interesaba esto de formar a los pares, pero siempre con esa tan buena predisposición como lo recuerdan todos en el servicio de clínica médica del Hospital Regional. Él era endocrinólogo, no daba abasto de tantos pacientes que querían ser evaluados por él, por esto del compromiso con la profesión. Y así, con la educación, porque él sí, hasta último momento, pero hasta último momento, y agradecía que de haber seguir perteneciendo a los grupos de WhatsApp que teníamos como carrera de medicina, y él ahí nos miraba, nos leía, ¿no? Y eso lo mantenía también enganchado. Sí, sí, sí. En la universidad también fue triste conocer esa noticia, porque era corto el tiempo en el que estaba con nosotros, pero se destacaba en el interés, en la calidez humana, en eso de querer estar participando en las comisiones, en los encuentros, sumando su aporte, su conocimiento a la educación. Así que muy triste la noticia, y también mi saludo para la familia y para todos los que lo conocieron, para el equipo de salud de Clínica Médica, de todos los servicios, porque verdaderamente una pérdida irreparable. Así que en ese reconocimiento, en ese amor, en ese afecto, vamos a nuestro primer corte, vamos a la primer tanda. Estás escuchando Una Sola Salud. Estamos de vuelta en el aire y estamos esperando la conexión con nuestra entrevistada. Así que le damos la bienvenida, le agradecemos por este tiempo que nos va a dedicar, y muy buenos días. Hola, buenos días, Norma. ¿Cómo te va? Estamos al aire con Norma e Hijos, que es una médica rural de la localidad de Sarmiento. Buenos días, Norma. Buenos días. ¿Cómo andan? Saludo a toda la audiencia y, bueno, los saludo a ustedes también cordialmente. Muchas gracias por esta buena predisposición de salir al aire y poder contarle a la sociedad de Comodoro y las localidades vecinas tu experiencia en la medicina rural. Presentate, contanos quién sos, así la audiencia te conoce, dale. Bueno, sí, mi nombre es Norma Hijos, soy médica rural, estoy hace 32 años acá en Sarmiento. Yo nací en este lugar, así que lo elegí para desempeñarme así mi labor, ¿no?, diaria. Yo nací en Sarmiento, a los 2 años me fui a Comodoro, ahí estuve en la escuela 150, kilómetro 8, después cursé en el María Auxiliadora y me fui a Córdoba a estudiar. Primero estudié enfermería universitaria y después me cambié al año. Ya me había dado cuenta que como que me llamaba mucho la medicina. Aparte, ser exalumna del María Auxiliadora me sirvió muchísimo porque tenía buena base, así que era como que me animé a la medicina. Y bueno, volví de Córdoba ya casada, con un hijo, recibida, y buscando el trabajo, ¿no? Y bueno, un día agarro el diario de Comodoro y veo que dice: no hay médicos en Sarmiento. Es algo que pasa habitualmente en Sarmiento porque no hay mucho apego a la localidad. Así que bueno, tenemos médicos que vienen, están un año, unos meses, 2 años y se van. Por eso es tan importante a veces que la gente que se recibe vuelva, ¿no? O pueda compartir, ¿no?, con la gente de su localidad lo que recibió en educación. Así que sí, eso más o menos básicamente es cómo fue mi historia, ¿no?, de cómo vine acá a Sarmiento. Vos sabés que hablábamos al comienzo lo que significa en muchas oportunidades el desarraigo en cuanto a ejercer en un lugar por ahí muy alejado de lo que significa la vida familiar, como teníamos de ejemplo al médico Maradona en el norte. En tu caso fue distinto porque volviste a tus raíces. Contanos un poquito con qué te encontraste, cómo comenzó esa actividad rural. Bueno, lo mío fue medio cómico porque cuando llego estaba el cartel en el hospital, ¿no?, el mismo que yo había visto en el diario, que decía: no hay médico. Entonces yo le quería explicar a la enfermera que yo venía a trabajar, que era médica, y me decía: pero no entiende usted, no escucha que no hay médico. Ella pensaba que era un paciente y estaban tan estructurado en decir no, que... Claro. Bueno. Y bueno, y ahí así empecé, ¿no? Yo sentía el timbre de la guardia y que decía: no hay médico. Entonces le digo al director del hospital: ya que estoy acá, porque todo es medio, faltaba el instrumento legal, algo así, ¿no? Entonces, claro. Me dicen, no, si querés empezar, eran las 5 de la tarde, bueno, y ahí me puse mi guardapolvo y ya ni bien aterricé en Sarmiento, empecé a trabajar. Mira. Y no aflojé, hace 32 años que estoy haciéndolo. Yo siempre digo que la medicina rural es, es bastante una medicina artesanal, ¿no? Uno escucha mucho a la persona, mientras te está hablando, lo vas mirando, le vas mirando la piel, los ojos, como para ir descubriendo a ver alguna patología. Hay que agudizar mucho los sentidos cuando uno es médico rural, porque no tenemos tantos tantas cosas como hay en la ciudad, tantos tecnología, ejemplo, métodos complementarios, claro. Entonces, y a veces eso también, yo fui, o soy todavía hospitalaria, así que uno padece mucho esto a veces, y también a veces algunas incomprensiones, ¿no?, de los colegas. Nos ha pasado, por ejemplo, viste, de atender un accidente, porque encima Sarmiento es zona de accidente, porque todo el mundo que va a Trelew, a Esquel, a la comarca, pasa por Sarmiento. Claro. Así que muchos accidentes hemos tenido que atender. Y a veces, bueno, y eso nos ha llevado también a capacitarnos, ¿no? A hacer todos esos cursos que de TLS, a TLS, todo lo que sea de atención del accidentado. Y bueno, y a veces se ríen porque nosotros en una placa, ¿cierto? Una vez había venido un señor chileno, por ejemplo, y habíamos visto en la placa una fractura de una vértebra y se reían. Dice, ¿cómo va a haber en una placa una fractura de una vértebra? Cuando llega el señor y le hacen la tomografía, sí, evidentemente tenía una fractura. Claro, agudizás a pleno los sentidos, el don, ¿no?, del ser y el qué hacer de la vida de un médico, de una médica rural. Me encanta lo que estás contando. Soy Caterina y me llena de orgullo saber que existen profesionales como vos en localidades como Sarmiento. Y también quería contarte que nos llegó un mensaje y te vas a emocionar, porque aparte de que nos saludan y que dicen que el programa está genial, dice, qué alegría escuchar a la doctora Norma Higos. Muchos cariños para ella. Soy Eva, de kilómetro 8, quien iba a la casa de ella a vender libros de medicina cuando era pequeña. Te mando un beso grande. Eva, de kilómetro 8. Gracias, Eva. Y sí, evidentemente yo tenía una inclinación por el estudio, ¿no? Porque yo vengo de una familia muy humilde, mi papá es policía, mi mamá ama de casa, y realmente me gustaba estudiar, leer. Vivía en kilómetro 8 y yo me aburría un poco en kilómetro 8, así que opté por estudiar, ¿no? No podía hacer muchas cosas, pero por la lejanía, digamos, ¿no? Todo era en el centro, capaz, y bueno, me costaba. Entonces me dediqué a estudiar y sí, yo creo que ahí fue como un escape, ¿no? Yo soy hija única también, así que es como que también me aburría un poco. Qué noble saber de esta vocación también y de estos 32 años ahí de permanecer, de estar, y seguramente han pasado por vos esto que decís, médicos, médicas que van por temporada, ¿no? Que no se arraigan, que no echan raíces en la localidad y lo toman como un tiempo, ¿no? Y eso tal vez no logra que la medicina rural sea verdaderamente sentida en ellos, porque es un poco contradictorio saber que estás haciendo medicina rural pero estás dentro de un hospital, ¿no? Eso es como que hace ruido también, estás para todo sería. Sí, sí, no, y aparte la medicina rural es uno es generalista, o sea que traes niños al mundo, haces parto, también le haces el control del niño sano, cuando se enferma, cuando tienen problemas respiratorios. A las personas los tratás por las patologías crónicas, diabetes, hipertensión. O sea, es amplísimo, a la tercera edad, con sus patologías también. O sea, es muy amplio lo que hace el médico rural y lo que hace el generalista también, que también se llama médico de familia, porque atendés a toda la familia. Tal cual, y acompañás la vida. Acá nuestro profe... Norma, ¿qué tal? Juan, ¿qué tal? Buen día, Norma. ¿Sabes que yo le quería hacer una consulta? Sí, porque yo creo que también es recontra importante, porque también nos escuchan estudiantes de medicina. De hecho, El hecho, celebramos el hecho de tener una carrera de medicina acá en nuestra ciudad, en la Patagonia, bien que es tan importante y donde también asisten chicos de diferentes localidades, de Sarmiento, inclusive del norte de Santa Cruz, entre otras, ¿sí? A mí me gustaría preguntarte y ver si nos podés o les podés dar algún mensaje de qué fue lo que más te motivó a vos a volver a tu lugar de origen, ¿sí? Porque también, en cierta forma, eso es lo que uno trata de buscar desde la universidad, ¿sí? Es que nuestros graduados puedan hacer esa medicina generalista, esa medicina de familia. ¿Por qué no esa medicina rural que tanto nos hace falta en nuestro interior profundo, sí? Sí, yo creo que tiene que ver también mucho porque uno generalmente ya tiene una personalidad humilde, ¿no? Porque si uno quiere ganar dinero no lo vas a lograr en estas zonas, ¿viste? Generalmente uno tiene que ser humilde y a veces el médico rural lo que hace es más de lo que le corresponde, ¿viste? Pasa muchas veces. Yo, por ejemplo, me tengo que tomar un día a veces con un artículo para ir a Comodoro a buscar un talonario que es para el tratamiento del dolor. ¿Y vos quién hace eso, viste, por un paciente? Porque realmente sabés que ese paciente necesita, que padece dolor, que necesita su medicación. Y eso muy pocas veces se ve, ¿viste? O lo tenés que contar. Yo si no amerita esto, ni siquiera lo contaría. Pero el médico rural siempre hace un poquito más de lo que te corresponde, ¿viste? Yo voy, por ejemplo, a mí me dan muestras médicas y voy por los domicilios porque sé que tal toma tal cosa, que entre que esté en el armario y se venza, voy con mi auto y se lo dejo. O voy caminando. No, realmente yo creo que el que estudia medicina y no tiene tanto la parte económica, viste, el sello peso en la frente, y si puede ser realmente un médico rural, un médico generalista, un médico y volver a su localidad y brindar todo lo que recibió, ¿no? Como yo te decía, a mí esto no me cuesta mucho porque yo vengo de un hogar humilde, clase media, casi media baja, me decía un compañero un día. Y decía, bueno, porque a veces cuando uno es niño no se da cuenta, ¿viste? De que si fuiste pobre o fuiste más o menos clase media. Pero bueno, por ahí contando que mira con Marcelo Ferreira, que también es profesor universitario, y un día charlábamos, decíamos, che, nosotros éramos medio pobres cuando éramos chicos, y sí, un poco éramos. Pero no veíamos esas falencias, ¿viste? Porque fuimos niños felices, vivimos en kilómetro 8, éramos niños muy... yo creo que el amor de los padres fue lo más importante. Exacto. Y sí, yo esperaría y me encantaría que los jóvenes que están en la universidad, ¿viste?, de medicina, puedan volver. Por ahí algunos médicos como nosotros que somos ya, viste, que estamos terminando ya en el ocaso de nuestra parte profesional, tendríamos que dar estas charlas en la universidad para que demos ejemplos también, viste. Ayer fui a una reunión, mira, de médicos, ¿no? Y veía a mis compañeros jóvenes que parecen mis hijos porque realmente son re jovencitos. Y decían el problema del alcoholismo. Dice, ay, la policía nos llama por un alcohólico. ¿Y qué hacemos? ¿Viste? Y yo le decía, mira, yo sabés lo que haría, lo traería, porque todo el mundo ahora tiende a no internar en los hospitales, ¿viste? Cosas agudas, ¿viste? Tienden a estirarlo. Viene un alcohólico y bueno, ¿viste? No lo querés internar porque justo lo trajo la policía o te avisó la policía o lo encontraron en la calle. Y yo le decía, mira, internalo, porque si no lo internás se puede pasar de frío. Y también acá en esta localidad que es pequeña, si sabes dónde vive, llévalo a la casa. O sea, tampoco es un gran problema. Lo que pasa es que ahora es como que no se ve mucho la persona, ¿viste? Se ve, oh, mira qué molestia este borracho que me está jodiendo la guardia, más o menos, ¿no? La dignidad Pero no. humana, volver a ser sí. dignos como seres humanos. Gloria, ¿quiere decir algo? Bueno, contarle a la audiencia eso, que estamos con la entrevistada, que es la médica generalista rural, Norma e Hijos. Hay un mensajito que envía el doctor Jacobo, felicitando por todo lo que hace, Dice que es una genia y un ejemplo en esto que estás relatando, ¿no? En esta, en este humanismo que hay en la atención, en la calidad que brinda un médico rural, y esto que señalabas, ¿no? De decir, si encuentro a alguien con algún problema y voy, lo llevo hasta la casa, porque sé dónde vive, llevo los medicamentos, las muestras y las reparto en los domicilios. Y eso de agudizar los cinco sentidos, como decía la doctora Milone, en ese encuentro, en esa interacción, esta relación médico-paciente de la que hablábamos al comienzo, verdaderamente es muy, muy importante la labor que ustedes desempeñan en esos ámbitos. Bueno, muchísimas gracias al doctor Jacobo, sí que lo ubico. Lo ubico, mi amor. Bueno. Qué bueno, que me encanta tu don de gente, me encanta tu simpleza, tu entrega, me encanta que existan personas como vos, Doc. Yo verdaderamente te agradecemos aquí desde la radio, desde este equipo, desde nuestra facultad, agradecemos este espacio que nos diste para esta entrevista, celebrarte en este día, en el Día del Médico, de la Médica Rural. Viva la patria, y trataremos de seguir transmitiendo tu mensaje a nuestros estudiantes para que sean verdaderamente un sano y probo relevo de la medicina. Gracias, Doc, por este tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista y, bueno, por comunicarme con gente de Comodoro, que, bueno, me crié ahí, así que hay varios que me conocen. Así que muchísimas gracias y, bueno, estaremos en contacto para más adelante. Muchas gracias, Norma. Viva la patria. Viva la patria. Sábados, de 9 a 10, una sola salud. Más vale prevenir que curar. Los sábados, de 9 a 10, Radio del Mar presenta Una Sola Salud, un programa de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Te cuidamos. Radio del Mar, 98.7. Te acompañamos todo el día. Nos llegó un mensaje de la doctora Zenka Yenova, compañera nuestra de la carrera de medicina, con aportes sobre la efeméride del día de hoy. Ella nos cuenta que la residencia de medicina general fue creada en la provincia del Chubut en 1988 con tres sedes, Trelew, Sarmiento y Esquel. Años después también comenzó en Comodoro Rivadavia. Y el perfil de esta residencia se generó como medicina general rural. Nos aporta que en Sarmiento, hace muy poco, se jubiló la doctora Claudia Barbeiris, primera médica residente de esta residencia de Medicina General Rural, que se realizó en ese hospital de Sarmiento y cumplió toda su actividad profesional en ese hospital rural. También nos cuenta que Silvia Pino, docente de la carrera, sí, también fue residente y médica rural durante 5 años en Río Mayo. Y la doctora Zenka Genova también desempeñó esa, exacto, actividad, ¿sí? Exacto. Así que muchísimas gracias, Zenka, por tu aporte, muy valioso, por, exacto, cierto. Y es para nosotros que estén en la carrera un honor, porque pueden transmitir esta mirada que nos compartía la doctora Norma, esta mirada que verdaderamente es una mirada empática, de una relación médico-paciente horizontalizada, ¿no? Y con la semiología, los cinco sentidos a flor de piel, no depender tanto de la tecnología y estudio y estudio y estudios, sino tener esa semiología, ¿no? A los pies de la cama del paciente. Nos mandan otro mensaje. Buen día, muy lindo programa. Soy docente de medicina, doy matemáticas. Se siente muy bien escuchar a una médica y saber que uno es un granito de arena de ellos. Orgullo nacional estos médicos. Dice Paula Ramos, desde el primer día de la carrera trato de hacerles sentir a mis alumnos que ya son médicos. Es una labor y profesión muy noble. Feliz día, nos comparte la profe. Acá, buen día, una sola salud. Estoy escuchando a la doctora Norma de Sarmiento, sus vivencias como médica rural. También hay enfermeras allí. Yo estuve 2 años en zona rural de mi provincia. Soy Susana Godoy. Excelente programa. Hace falta. Luego, hermoso programa. Un aplauso para los médicos tan humanos, nos dice Miriam Ruth Zambrano. Gracias, Miriam. Gracias a todos por estar escuchando allí del otro lado. Buen día. Estoy escuchando el programa, excelente la doctora, la felicito. como ella quedan pocos. Bueno, vamos a tratar de que sean cada vez más. Gladys, del barrio Roca, gracias por comunicarse, gracias por enviarnos estos mensajes. Un saludo a Graciela Godoy, a Miriam Zambrano, las conozco, son enfermeras, y es muy cierto lo que dicen. La medicina rural incluye un equipo conformado, es decir, que hay médicos y hay enfermeras. Y esto que señalaba y nos contaba la doctora Norma es así. Los mismos enfermeros se acercan hasta los hogares y a veces hay imágenes postales llegando a una casita en lo más inhóspito del territorio, pero con sus vacunas, con sus medicamentos para que no interrumpan los tratamientos. Así que es una labor muy espectacular. En esto de la medicina rural, el equipo sanitario completo. Hoy se suman trabajadores sociales también en esta actividad y todos los que acompañan, ¿no? Los choferes de las ambulancias, es decir, el equipo de salud toda. Nada más que en la efeméride se señala el acontecimiento del nacimiento de este médico Maradona, ¿sí? Pero muchas gracias por su aporte. Sí, totalmente. Muchísimas gracias porque sabemos que es todo un equipo, ¿no? Y sobre todo, más en estos tiempos y en los lugares, ¿no? Donde ejercitan los médicos rurales, ¿sí? No sin el apoyo y el acompañamiento ahí codo a codo de los enfermeros, administrativos, trabajadores comunitarios, uno no podría hacer la labor, ¿sí? Y ejemplo de eso, ¿sí? Te paso la pelota, ¿por? ¿Sí? Es parte de la vida y obra de Favaloro. Sí. ¿Sí? Favaloro, un capo. Porque él, bueno, tenemos, si uno entra a la página de la Fundación Favaloro, hay un sector que dice pensamientos, y son todos los pensamientos, fragmentos de sus discursos o sus ponencias en los congresos que era invitado por todo el mundo. Y él decía, es fácil ser médico en la ciudad. Lo difícil es ser médico rural, ¿no? Estar ahí solo, tratando de hacer un diagnóstico con tal vez un equipo de rayos, nada más. O sea, no está la tecnología, no existe, no, mejor dicho, no tenés ese acceso tan directo como cuando estás en una ciudad. Y así, Favaloro es como que a flor de piel nos pone esta evidencia, porque él, de médico rural, en su libro, ¿no? De La Pampa, ¿sí? A Estados Unidos, ¿no? Esta mirada que él podía estar sin ser médico rural y ser el más capo de los capos en la cirugía cardiovascular, sí. ¿No? Esa posibilidad de ir de un lado hacia otro solo te lo da la humildad, ¿no? Solo te lo da el saber reconocer en el otro, ser justo, esa justicia sanitaria que él tanto demandaba, abogada, y bueno, que hicieron que tomara tal cruel decisión de quitarse la vida, ¿no? En esa lucha que él tenía por la justicia social, ¿no? Ese sentimiento de justicia, sí, esa sensibilidad que lo caracterizaba, fueron los que le llevó a tomar la determinación de ir a Jacinto Arauz. Exactamente. ¿Sí? Y ahí, junto con su hermano, sí, y con la colaboración de maestros, representantes de iglesia, empleados de comercio, en la comunidad toda. ¿Sí? Trabajando por esa una salud, pudieron desarrollar un montón de cosas que lograron que mejorara la calidad de vida de la comunidad. Exacto. Entre ellas, disminuir, por ejemplo, la mortalidad infantil. Exactamente. ¿Sí? Y aparte, a ver, él escribió muchos libros, ¿no? Esto que le digo, de La Pampa a los Estados Unidos, el libro Recuerdos de un Médico Rural, esto que hay fragmentos de conferencias. Hay uno que es, a mí, cuando lo leo, se me pone la piel de gallina, dice, todos somos culpables, pero si hubiera que repartir responsabilidades, las mayores caerían sobre la clase dirigente. Si resurgiera San Martín, caparía a lo paisano a varias generaciones de mandantes. Yo cuando lo he visto decir, wow, con esa crueldad y esa fiereza, pero obviamente con el temple que le da el valor a su palabra. Y también tiene pequeños fragmentos como, por ejemplo, estamos hablando de que esto está escrito en el año 83. Él escribe 90. Un libro sobre, sí, San Martín, sí, si no me equivoco. Tal cual. Y él escribe en el otro libro, De la Pampa a los Estados Unidos, estamos hablando del año 93, ¿eh? Si no tomamos conciencia del desastre ecológico que el hombre ha desatado en nuestro planeta, la Argentina no está excluida, las consecuencias serán terribles. Todos debemos comprometernos a luchar sin descanso por la rehabilitación del agua, del aire y la tierra. Mirá la mirada de bioética ambiental que tenía Favaloro en esto, y esto no se lo dio la tecnología de la ultraestructura de la terapia del quirófano, esto se lo dio la medicina rural, poder mirar de esa manera, en una parte dice, contemplando los atardeceres de la pampa, ¿no? Dice, yo podía pensar en estas cosas, la importancia de un adelantado, porque vos fijate esto que celebramos nosotros en cada encuentro los sábados, y tener en cuenta esto que decimos, todo tiene que ver con todo, y él ya con un enfoque de salud pública, ¿no? Esto del saneamiento ambiental, el acceso al agua potable. A memoria la entrevista de la semana pasada, ¿fue con la veterinaria o la otra? La anterior. Tal cual. También, o sea, es esta una sola salud. Exacto, y sí. Mirá, el libro... Y la vigencia del pensamiento... Sí. Y que en esto de la una sola salud es el futuro, la medicina tal cual está, la medicina tradicional, ortodoxa, verticalista, paternalista, ya no puede existir de esa manera. Tiene que haber un cambio de paradigma. Mirá lo que escribía en Recuerdos de un médico rural. Es necesario insistir una vez más que si no estamos dispuestos a comprometernos, principalmente los universitarios, a luchar por los cambios estructurales por nuestro país y toda Latinoamérica, principalmente en educación y salud, seguiremos siendo testigos de esta sociedad injusta, donde parece que el tener y el poder son las aspiraciones máximas, ¿no? Esto es un poco lo que decía también la doc, dice, el signo, ella decía el signo peso en la frente, ¿no? Es eso, o sea, empezar a entender que dejar de pensar que el prestigio, que el éxito está en eso del tener y el poder, sino en comenzar a ser entre todos una ciudadanía más inteligente, más comprometida, más cuidadosa y agradecida del medio ambiente que nos sostiene. Vos sabés que justamente esa humildad, ese altruismo, es lo que les va a generar ese reconocimiento de la sociedad. Porque vos fíjate que justamente las personas que terminan con ese reconocimiento social en sus pueblos han llevado adelante estas banderas. Es decir, que el compromiso social, esa accesibilidad a la salud que ellos brindaban en los lugares donde se establecían, es fundamental, es muy importante. Tal cual, y mirá, una de las últimas apariciones, él fallece en el año 2000, ¿no? Y en el año 1999, ¿sí? Es convocado a la Conferencia Internacional sobre Salud del Corazón en la India, en Nueva Delhi, y él, mirá lo que dice el tipo en parte de su discurso, dice, es imprescindible organizar la cooperación internacional entre los países desarrollados y los en desarrollo. Todos juntos tenemos que luchar por una sociedad mejor, con mayor equidad y justicia social, que haga posible respetar y defender el derecho inalienable del hombre a gozar de buena salud. Pero, o sea, mirá la mirada, el enfoque que él le da, y fue invitado, Favaloro, a la Conferencia Internacional sobre Salud Cardiovascular, pudiendo hablar, echándose el laureles sobre sus bypass y cómo son sus cirugías y mostrar videos. No. Fue al llano, fue ahí, humilde, pero con un mensaje que verdaderamente empodera a todos, o sea, a la ciudadanía en su salud, ¿sí? Bueno, más mensajes. Siguen llegando mensajes. Por favor. ¿Vuelve otra vez, cachorro, los mensajes o los podemos ir leyendo? No, seguimos leyendo. Perfecto, acá tengo uno. Nos están escuchando de todos lados. Un mensajito de Pami Chubut. Saludan a todos los médicos rurales de nuestra querida provincia porque ellos son los que articulan esa y garantizan esa asistencia al domicilio, como yo les contaba, ¿no? Esto de lugares inhóspitos y allí llega la atención sanitaria. Muchas gracias, gente de Pami Chubut. Bueno, Gustavo Mella nos cuenta, dice, buen día, feliz día de la patria. Dice, están hablando del doctor Maradona y en el barrio Bella Vista Sur hay una calle con su nombre. Sí. ¡Upa! Mirá, buen dato. Gracias, buen Gustavo. Dato. Gracias, Gustavo. Luego, saludos, dice, saludo para aquel médico que piensa todavía por sus pacientes. Bien, Ana Laura del barrio Isidro Quiroga. Gracias, Ana, gracias por tu mensaje. ¿Más mensajes tenés allí, Gloria? No, tenía una invitación a la comunidad que no sé si la podemos compartir ahora o esperamos un poquito. Y ya empecemos con la difusión. Sí, dale. Vamos, contanos. Mirá, escuchen. Es una musiquita que ya nos resulta conocida. Hoy se va a presentar la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, con entrada libre y gratuita, en el Centro Cultural Radatili a las 21 horas. Bien, allí estaremos. Auspicia la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Radatili y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Cuando se hizo acá en el Centro Cultural, colmado, que hubo gente en los pasillos. Así que esperemos que hoy, esta noche, la gente de Radatili, por supuesto la de Comodoro también, se puedan acercar deleitar. Al Centro Cultural de Radatili a deleitarse, justamente. La verdad es que decíamos lo bueno que hacen estos espectáculos para la salud mental, para la recreación. Tal cual. Así que esa era un poco lo que me pidieron difundir para el día de hoy. Todos y todas invitados. Juan. Y también tenemos, recordamos que la semana pasada que tuvimos una entrevista, que hoy en el Hospital Alvear, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 17 horas, se realiza una jornada de vacunación, ¿sí? No es solamente de vacunas contra el COVID o antigripal, sino que es para completar todo el calendario de vacunación. O sea, porque también existe este mito de que el Hospital del 3, el Hospital de YPF, el Hospital Alvear, es el hospital de los abuelos, del adulto mayor. Pero no, o sea, si hay niños, niñas que necesiten ponerse al día con la vacunación de los 6 años, de los 11 años, o algún bebé, se acerca al hospital de 10 a 17 horas. Ese mensaje lo había compartido la licenciada Daniela Cocha en la entrevista del sábado pasado, y ella nos señalaba de que se concurría en familia a vacunar, porque tenían disponibilidad de vacunas para todos los grupos etarios. ¿Te acordás, Juan? Sí, sí, sí. Bien, y antes de irnos, los felicito nuevamente por este programa, nos dice Eva de Kilómetro 5. Gracias por estar del otro lado, por acompañarnos, por escuchar este mensaje que queremos llevar, por hacer de una ciudad cada vez más cooperativa y saludable, ¿sí? Así que viva la patria y nos vemos. ¡Viva la patria! ¡Viva! Pediatría.